3, 2, 1. Arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Villa del Dique, Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina. Transmitiendo en la universal frecuencia de Internet. Esto es el podcast del FRAE. Espacio para comunicarnos, informarnos, compartir lo que nos pasa, lo que sentimos y lo que hacemos, los integrantes de la comunidad educativa del Instituto Fray Mamerto Esquiú. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del Fray, que comienza de esta manera. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a este nuevo espacio de comunicación del Fray Mamerto Esquiú. Tenemos panelistas, mesa de invitados y nuestros teléfonos están abiertos para que participes y te sumes cuando quieras. En esta oportunidad nos encontramos este 1 de mayo de 2020 para conmemorar el Día del Trabajador. Momento más que especial, dadas las circunstancias que nos afectan a nivel mundial a raíz de la conocida pandemia de coronavirus y la cuarentena que se cumple con diferentes características en prácticamente todo el planeta. Bueno, ya hablaremos de todo esto a lo largo del podcast, pero bueno, vamos a empezar por alguna parte, vamos a empezar por el principio, por aclarar, aprender o recordar por qué se estableció esta fecha, 1 de mayo, como Día del Trabajador. Para eso invitamos a nuestra profe de historia, Andrea Prado, a que nos cuente. Hola, Andrea. Hola a todos, gracias Marcia por la invitación. Bueno, yo quería contarles el porqué de esta fecha, ¿no? Desde el siglo XIX, incluso antes, los obreros fueron llevando adelante una larga lucha por sus derechos laborales. ¿Qué era lo que pasaba? Los dueños de las fábricas los obligaban a trabajar durante más de 16 horas, las condiciones eran muy insalubres, los sueldos bajos. De poco fueron consiguiendo algunas mejoras en esta situación. Inclusive en Estados Unidos en 1886 les fue reconocida la jornada laboral de 8 horas, algo que hoy nos parece normal, ¿no? Pero en ese caso los empresarios se negaron a cumplirlo y las huelgas estallaron por todo el país. En una de las fábricas los enfrentamientos con la policía fueron muy fuertes. Incluso hubo muertos y gran cantidad de heridos. Condenaron en ese caso a morir en la horca a 5 obreros. Se los conoció como los mártires de Chicago. Desde ese año, el movimiento obrero, en homenaje a ellos y a la larga lucha por los derechos, toma el 1 de mayo como Día del Trabajador. Desde ese año, los trabajadores se reúnen y movilizan alrededor de todo el mundo, siempre pensando en cómo afrontar los nuevos desafíos de la actualidad. Muchas gracias, Andre. Bueno, la historia del trabajo y de los trabajadores es sin dudas una historia de lucha por el logro de derechos que hoy consideramos básicos, pero a los que no fue nada fácil llegar. Precisamente de eso, de derechos y del reconocimiento de los trabajadores, nos habla la profe de formación, Alejandra Vázquez. Hola, Ale, bienvenida. Hola, Marce. Hay derechos que son propios de los trabajadores. Algunos surgieron en esos acontecimientos que ya relató la profe Andrea, como el trabajo de 8 horas, el descanso semanal, las vacaciones pagas, beneficios sociales como tener una obra social o poder gozar en el futuro de una jubilación. Esos derechos fueron adquiridos gracias a la lucha de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Hoy quiero reconocer a un trabajo indispensable en nuestras vidas y que no cuenta con muchos de esos beneficios. Y me refiero a aquellas trabajadoras que todos los días hacen de nuestra vida una vida mucho más sencilla, quienes nos alimentan, nos cuidan, nos protegen, mantienen nuestras casas limpias. Y estas trabajadoras son las amas de casa, que trabajan mucho más de 8 horas, que no tienen descanso semanal, ni mucho menos vacaciones. Por suerte, en nuestro país, desde el año 2006, pueden acceder al beneficio jubilatorio. Pero aún así estamos en deuda con ellas, porque continúa siendo una actividad sin ser valorada. Quizás este periodo de aislamiento social nos permita darnos cuenta de que esta actividad, que este trabajo, debe ser valorado. Gracias, Ale, por tu aporte y por recordarnos el invalorable trabajo de las amas de casa, que seguramente en esta situación se ha visto notablemente incrementado. Ojalá en igual proporción se eleve su reconocimiento. Otro rubro que no la está pasando bien en estos momentos es el de los trabajadores del arte. Y estamos justamente en comunicación con nuestro amigo y compañero Leo Acuña, profe de música del FRAI. Hola, Leo, estás en el aire. Hola, Marce, ¿cómo te va? Bueno, es un placer comunicarme con vos en tu programa. Todos los días te estamos escuchando. Y en este día particular del Día de los Trabajadores, yo, escuchando a las colegas también que hablaban, quería dedicarle un feliz día a todos los trabajadores de la cultura. Actores, actrices, bailarinas, bailarines, músicas, músicos, que día a día hacen... trabajan con el arte para un mundo más lindo. Así que mi saludo para ellos, ellas, y que ojalá todo esto pase para que podamos seguir disfrutando de obras de teatro, de música en vivo y de todo lo que genera este labor. Porque no solo los protagonistas son los que tienen trabajo, ¿no?, sino todo lo que deriva de ellos. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Marce, por este espacio y abrazos para todas y para todos. Bueno, eran las palabras de Leo Acuña, compañero del FRAI y enorme artista, a quien podemos apreciar en esta cuarentena, bueno, a través de sus discos y en su Facebook, donde ofrece música y canciones en modalidad online. No queda otra. Tenemos más invitados, pero también hay llamados telefónicos a nuestro podcast. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola, Marcelo. Bueno, qué alegría escuchar que estén conmemorando el Día del Trabajador. La verdad que es muy interesante lo que acaba de decir la profesora. Bueno, esta radio de por sí es muy interesante, yo la sintonizo todos los días, soy admiradora total tuya. Bueno, pero yendo al día, a este día en particular, estuve pensando mucho yo en esta cuarentena porque al principio estaba un poco mal por no poder ejercer mi trabajo. Yo soy arquitecta, me gusta muchísimo, muchísimo lo que hago, y el no poder hacerlo, la verdad que me generó un poco de frustración, ¿no? Y pensaba, estuve reflexionando y pensaba en qué importante que es hacer lo que a uno le guste, le apasiona. Qué privilegiados que somos de poder expresarnos creativamente por medio del trabajo, ¿no? Espero que siempre seamos capaces de reclamar por nuestros derechos. Bueno, un beso. Buenos días, Marce. Buenos días a toda la audiencia del FRAI. Soy la profe Cele y quería aprovechar en este día tan importante para saludar a todos los docentes del cole por todo este inmenso trabajo que están haciendo estos días. Por si alguno no lo sabe, en estos días tuvimos que aprender muchas cosas nuevas, estar mucho más pendiente de nuestros alumnos, tratando de que el aprendizaje le pueda llegar a todos. Más allá de todas nuestras preocupaciones, realmente es un gran trabajo. Y además, quiero saludar a los alumnos, porque están trabajando un montón de una forma distinta, a pesar de que ellos también atraviesan emociones encontradas, cada día es una emoción distinta. Cada uno trata de poner lo mejor de sí y eso es muy valioso. Así que les mando un feliz día para todos los integrantes del FRAI, y un abrazo grande para todos. Y seguimos en esta mañana, tarde, noche en el podcast del FRAI, porque el podcast es así, atemporal. Puedes escucharlo cuando quieras, donde quieras, en tu dispositivo preferido. Gracias a las chicas que llamaron, Ramona, la arquitecta, y Celeste, nuestra compañera profe de matemáticas, con un muy lindo mensaje para la gente del cole. Hay mucho para decir acerca del trabajo y de los trabajadores en su día, pero ¿qué es el trabajo? ¿Se puede definir de un modo definitivo y universal? ¿Cómo vive el trabajador estos momentos de tanta incertidumbre? Nadie mejor para darnos esas respuestas que nuestra panelista, profe y psicóloga del gabinete del FRAI, Laura Bruno. Hola Laura, bienvenida. Hola Marcelo, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Cuando hablamos de trabajo, entendemos que es una actividad que permite a las personas obtener sus ingresos económicos para poder cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, esta afirmación no está reflejando el valor real que brinda en la vida de cada individuo. Necesitamos trabajar porque también es un camino para la realización personal, la satisfacción con uno mismo, nos da sentido de pertenencia, nos sentimos útiles. Fíjate que es tan importante que el resto de nuestras actividades están programadas en función del tiempo que le dedicamos, marcando horas de descanso, el tiempo de vacaciones, el tiempo que le dedicamos a comer o a las interacciones sociales extralaborales. Hoy es un primero de mayo muy particular. En estos días, muchos trabajadores se encuentran sin poder desarrollar su actividad. Otros han tenido que aprender nuevos modos para llevarlo a cabo. Algunos se encuentran sobreexigidos, mientras otros han tenido que recrearse, porque en tiempos de pandemia la prioridad es cubrir las necesidades básicas. Y entonces pienso en esas muchas personas que hoy trabajan duramente con el solo propósito de ayudar a otras sin recibir nada a cambio. Y ahí me vuelvo a preguntar cuál es el significado real del trabajo para cada uno de los individuos. Lo cierto es que este nuevo modo de significar el concepto nos plantea muchos desafíos, entre ellos el de organizar rutinas, porque la vida se desarrolla dentro de las casas. Y entonces se hace urgente la necesidad de diferenciar los tiempos de trabajo, de descanso, de recreación, el tiempo compartido y el tiempo a solas. Y entre tantas definiciones y entre tantos significados, no podemos negar que hoy es un día especial para todos y todas. Así que un abrazo enorme a todos los trabajadores en este día especial. Muchas gracias, Laura, por aclararnos un poco el panorama, bueno, aclararnos bastante el panorama, y ayudarnos a entender y entendernos más y mejor en estos tiempos complejos, diferentes, desafiantes. Y nos vamos acercando ya al final de nuestro podcast, Espero que la estén pasando bien y sintiéndose parte, porque lo son, de este espacio que quedará abierto para lo que propongan charlar, compartir o debatir. Tenemos un mensaje, un saludo de una de nuestras invitadas, una de las invitadas al programa, nuestra compañera, directora del FRAI y actualmente profe de teatro, Norma Castaño. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenos días. Qué lindo, los felicito por la radio, me gusta mucho. Mi mensaje sería un agradecimiento a todos y todas los trabajadores que en estos momentos se la juegan. Pensamos en esos que hacen que todo siga funcionando lo mejor posible, los indispensables. Se me ocurría pensar en cuántos trabajadores antes no veíamos, no nos dábamos cuenta la importancia que tenían para que todo funcionáramos. A todos esos trabajadores que nos ayudan a que nos estamos cuidando en nuestra casa, tengamos un mundo que sigue funcionando a nuestro alrededor, les quiero mandar muchas, muchas gracias. Y a todos los demás, que nos sigamos cuidando, quedémonos en casa para que podamos salir de esta pronto todos juntos. Felicitaciones por el programa. Bien, muchas gracias Normita por tus palabras. Y ahora sí, con el saludo de la Dire como cierre, llegamos al final de nuestro podcast de hoy, 1 de mayo de 2020. Espero que les haya gustado la propuesta, porque esto recién empieza. Seguramente vendrán muchas más ediciones del podcast del FRAE. Y como este es un podcast bastante especial, viene con imágenes. No es lo habitual, pero bueno, será la excepción del debut, la nota particular de esta primera entrega. Los dejamos entonces con música y con las fotos de nuestros alumnos del FRAE, los que siempre se copan, los que siempre se prenden cada vez que les proponemos participar, esta vez poniéndole onda y color al Día del Trabajador. A todos y todas, gracias, muchas gracias, feliz Día del Trabajador y hasta el próximo podcast del FRAE.